nos acercamos a las académicas de la Universidad Autónoma de Querétaro para preguntarles si ellas estarían dispuestas a ocupar algún puesto de decisión universitaria. Escuchemos qué nos contestaron. Me encuentro con la maestra Elsa Aceves. Todo depende de si está dentro de mi perfil y del área en la que yo conozco y si las responsabilidades que se me van a dar va dentro de las habilidades que yo tengo para poder responder hacia las demandas que se me puedan presentar. Obviamente demandas laborales, sí. Me encuentro con la maestra Marja González. Pues mira, yo creo que todos como seres humanos y como profesionistas y como dentro de una institución, pues no, nuestra aspiración como seres humanos, pues sí es ir superándonos. Entonces, si dentro de esta carrera que yo me planteo como profesionista es ascender a puestos más altos, pues sí, sí. ¿Por qué no? Me encuentro con la doctora Cecilia Landa. Sí, depende de qué puesto sea, pero sí, por supuesto que sí, sí me interesaría. Yo creo que sería una buena oportunidad para que las mujeres asciendan a los puestos altos dentro de la institución.